La ventaja de tener las comunicaciones es que a la hora de comunicar o encontrar gente, pues que sea lo más correcto posible. Luego el tema de la interacción, que es un poco más difícil para la comunidad. Vais a tener la interacción, vais a participar respecto a esto. Il y a trois définitions clés à savoir, la posturologie, la posture cognitive et le phénomène d'observation. La définition est clave que hay que saber, la posturologie, la posture cognitive et la théorie de postura. Alors, si vous deviez définir la posturologie, qu'est-ce que vous diriez? Si deviez définir la posturologie, qu'est-ce que vous diriez? La estabilidad y la orientación. ¿Qué se va a estudiar? ¿Qué es lo que va a estudiar? La estabilidad. Están diciendo por aquí, lo que lleva el sistema postural. La interacción. Es un sistema somático. Decidlo un poquito más alto, así voy a hacer el mundo. El tratamiento podo. Parte de la posturología que intenta estabilizar a la persona. ¿Vale? Eso es lo que lo que usamos para tratar el tratamiento que usamos. Pues los estímulos que usamos para tratar el sistema, para tratar la postura, en este caso el mecanismo que usamos para ello. Los microrelieves de colocados en distintas partes de la planta que activan los mecanismos receptores. Los microrelieves que usamos de mecanismos receptores, los mecanismos de diferente grosor, según sea la presión, que usamos los mecanismos receptores. Ya no necesito sobre otro te diremos sobre el sistema estructural. Tenemos que insistir bien en el control de los elementos a la hora de regular el sistema estructural. Ne pas oublier qu'on peut aussi exercer la mécanique avec des éléments. También podemos hacer una acción mecánica a través de elementos más gruesos. L'avantage aussi de ce que c'est fine, donc du coup elles peuvent loger dans toutes les cellules. Et la ventaja que tenemos es que son elementos más finitos y así pues podemos poner fácilmente dentro de la plantilla. Donc c'est vraiment important pour la télévision. Es muy importante que tengáis estas definiciones. Donc cet après-midi, on va faire une révision de tout ce qu'ils ont vu. En termes de test, esta tarde hubo una revisión de todo lo que hemos visto, de todos los test. Deux choses que j'ai insisté, c'est le patient postural. Qu'est-ce qu'un patient postural? Qu'est-ce qu'un patient postural? El que es paciente postural, el que tiene dolor en la franja complementaria con dado negativo, porque no se ve ningún. Disfuncional. Que las pruebas complementarias no dan ningún. O sea, los son buenas, que no se ve nada. No dan nada. Hay gente que le da mucho dolor a estar de pie, o sea, que tiene mucho dolor. Y mantenerse. A mantenerse de pie. Y me falta con el tercero falta. Perdón. Donc on a parlé du patient postural. Et nous avons des examens dans des examens de la vie. Et ça marche. Ah, donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour un patient postural? Essentiellement ça, on ne trouve pas de l'autre. ¿Qué podemos decir más de, sobre el paciente postural? Podemos decir también que suele haber dolores crónicos. Dolor a la liberización. Dolor a permanecer de pie. No solo que. Sí, está dividido. Si va a tener dolor de pie, no. Sí, sí, sí. D'accord, j'insiste bien sur le patient postural. On ne prend en charge un patient postural quand on est sûr que. Tenemos que tener en cuenta que un paciente postural no es solamente el que el examen postural, o sea, los exámenes complementarios no hayan dado ningún positivo. ¿Qué quiere decir que si vous avez un patient pour lequel vous allez traiter et pour lequel il n'y a aucune amélioration sur deux ou trois séances, l'adresser est positivo? Cuando tenga un paciente y cuando haya pasado dos o tres visitas y veamos que no hay ninguna mejoría, sería conveniente mandarlo otra vez a su donde su médico. ¿Es importante o para hacer visita al consultorio? Esto es importante para no pasar algo de lado. Puede haber algo importante. Alors, vous rappelez également les différents stades? Est-ce que vous vous rappelez des différents stades d'examen? Vamos a hacer una revisión de los diferentes estadios de examen. ¿Os acordáis de los diferentes estadios? Estadio 1, por ejemplo, ¿qué es? On va s'en servir très régulièrement de cette terminologie. Ça fait bien de la garder en tête. Hablaremos muchas veces de esta terminología de los estadios. Entonces, es importante tenerlos claros, ¿vale? Quand on vous parle de stade 1, ça fait appel à l'examen. Quand on parle de stadio 1, esto, ¿a qué se refiere? ¿Al examen? A la análisis, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es cuando a la hora de examinar al paciente usáis el aspecto neurosensorial. ¿Y eso cuál es? No lo hemos hecho. Creo que lo hemos explicado estos estadios claramente. Están en los apuntes, pero creo que no los hemos explicado claramente. Por eso estamos aquí. Por eso es lo que yo, cuando está con paciente. No, ahora no. Ahora no lo hemos usado. Entonces, ¿a través de qué exámenes podríamos decir que estamos en el estadio 2? Pues lo dinámico, sí, está bien. Thank you. es lo que vamos a probar. Si tiene dolor en la cara. Il y a des choses qu'on va investiguer après, mais qui Se pone una persona pegada a la pared con los dos pies juntos, no puede mover los pies y tiene que estirar el brazo 15 centímetros. Y si no mueve los pies en ese movimiento, durante ese movimiento, pues es que está bien. Elle a dit qu'elle ne peut pas, ouais, les patients, peut pas, elle n'a pas le droit de se faire. Si elle ne bouge pas les pieds, c'est bon, les fesses. Et 15 cm. Pero sobre todo, es importante que no mueva los pies, pero tiene que hacer los 15 centímetros. Sí, los 15. Los pies no, los pies que son. Bueno, no, pero después de su círculo. Lo que es importante es que no los tiene que mover, pero no tiene que tocar nunca. Vamos a volver a hacer los test de táctica de cadera. Normalmente se hace sin calzado, ¿eh? Dice, justo por mostrar que se mueve más. Pero como es solamente para mostrar dónde se sitúan las manos, hay una mano delante que va justo debajo del ombligo. El otro le un poco más atrás. Y el otro va a nivel dorsal bajo. Et j'imprime un mouvement vers l'avant. Par contre, on prévient bien le patient qu'on va le pousser un petit peu, mais qu'on contrôle la situation, parce que sinon ils sont comme ça, ils ne se laissent pas bouger. Les tenemos que advertir al paciente que le vamos a empujar para adelante, pero que controlamos la situación, porque si no se tensan y quedan mucho miedo. J'avance un petit peu avec la main postérieure, et normalement, ma main devant reste dans la même position. Empujo con la mano que tengo atrás y normalmente la mano que está delante se debería de mantener en la misma posición. Par contre, si jamais ma main devant elle fait un mouvement de pronation, comme ça, si hace este movimiento, c'est qu'elle est en tactique de hanche. Si hace ese movimiento, significa que hay una táctica de cadera. Así. ¿Vale? Así. Mm-hmm. Empujo con la mano, mi mano. Le mouvement il est parler là. Le mouvement là, on est sur quelqu'un de jeune. Les personnes âgées, on n'a pas autant d'amplitude. Aquí, porque estamos en una persona joven, en una persona mayor, no tenemos esta amplitud de movimiento. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous l'avez pratiqué ce test-là? Está claro esto para todo el mundo. ¿Habéis practicado esto en la consulta? No. C'est important parce que le traitement ne va pas être efficace de la même façon que si vous mettez une barre inférieure chez une personne qui est en tactique de hanche, vous n'aurez pas le résultat que vous souhaitez. C'est important de dire ça parce que si nous avons un patient qui est en tactique de cadera et l'autre, et que nous avons une barre inférieure, le résultat ne va pas être le même. Gracias. Dale, Amparo. Vamos a hacer un caderastre. Thank you. apoyo único y la subida de cadera. Claro, porque está la dieta. Solo que se mantenga. Sí, solo que se mantenga. Vale. Está grabando. escucha todo lo que digo. Acabo de tener una barbaridad. Pero si no te ayuda ya no se hará más. Un estímulo aquí. Pero Juan es. Los pulgares a nivel de las espinas que llegan con los superiores. Incluso que la otra es toda parte de presión. Cuidado, bueno. La próxima nos va a hacer, ¿eh? Ahí se ve. ¿Vale? Sí, vale. Porque sé. En automóvil de presión, tú ves la suerte de vivir y la joven a ayer. Levanta la pierna hacia atrás. Normalmente, ¿qué pisa? Normalmente la cadera se permanece paralela. ¿Pierna levantada? Ah, los muslos, permanecen paralelos. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos en ella? Que no tiene muslo paralelo, ¿no? Yo no lo veo así. Que baja. Que baja. Que baja. Una barra de entonces, ¿qué podemos deducir? ¿Cómo es la diferencia? no te un plano de algo orgánico y un pie iba a ser que va pierna contra la pierna, la que apoya. Corregía un poco, pero muy inestable. Que lo corrige, pero con mucha inestabilidad. El día del corrige, a ver, ocurre inestabilidad. Y arriba. Y en ese caso sería. Y arriba también se va. Il n'y a pas que le pied qui peut observer. Il faut regarder aussi les hanches, les épaules. Et les gens qui ne sont pas battus, parfois ils peuvent récupérer. Mais ils vont pencher les. Pour la même chose que pour la chaise solisatique, ils vont compenser à d'autres étages. Es lo que hemos dicho antes, el pie en valgo orgánico, hay gente que lo puede recuperar, pero cuando lo recupera está haciendo cosas, bueno, está compensando con el resto del cuerpo. Mais chez elle, non, elle a pris la pied de plomb y elle arrive a récupérer. Pero en su caso, está recuperando, pero en general el cuerpo está bastante estable, entonces no se volverá. Y si saliese valgo orgánico en un pie solo, la banda interna solamente en un pie. ¿Sí? No puede hacer una sensación. ¿Qué es cuando hay? ¿Eso tanto? No, de hecho no. No, no, que entonces sí compensa. Yo no le había citado un. Y arriba además estaba. Sí, tenemos un tiro de calor orgánico que más o menos. Sí, no me desea. No me desea. Así. En la pedigrafía. No, así. Que hace una rotación interna. Si es unilateral. Si es unilateral. Sí, la sustancia va a hacer. El pie se va a caer para interno y le costará levantarse. Parce que systématiquement le pied va commencer à jouer un petit peu, mais au bout d'un moment il n'arrive pas, fatigue et tombe. El pie, lo que normalmente suele hacer cuando es un valgo orgánico, empieza a jugar al principio, para un lado y para el otro, pero luego se cansa y cae para adentro. Donc vous avez dit que pour un pied plat battu organique, le traitement c'est. Hemos dicho que para el pie algo orgánico, el tratamiento es. No, depende. ¿Calculé la altura como usted? ¿Con la base de la altura? Y para calcular la altura, ¿cómo lo vamos a hacer? Es salto. Entonces, sería el dedo de la más podemos levantar el dedo. Banda interna, si es global, postura interna, si es retro. Según los apuntes de la otra vez, sí. Pero luego ahí como he dicho, no es solamente la espina, sí que lo ponía un toque. Sí, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por ejemplo, pues vamos a evaluar también las espinas limitativas. Vamos a coger 5 minutos, vais a testar el pie plano banco orgánico y la cadena estabilizadora, pero solo 5 minutos. Hay que aprovecharlo, ¿vale? Sí, con joder, me queda pipilla aquí, espérate. Que saque fotos al examen, que nos lo mande. ¿Eh? Eso digo yo. Voy a ir a ver si levanta servicio, ¿no? ¡Chacho! Thank you. Postulodinámico. No vamos a volver a ver el morfo estático. Vamos a quitar de que es una vamos a sacar primero el morfo estático. Cada día más. ¿Qué haces? Sí. Cuando hagamos el morfo estático es importante también que mires las verticales de barré, de perfil, o sea, si es la anterior o la posterior. Acordaos que la proyección tiene que ir y también de perfil, cogiendo como referencia el punto entre los dos malleolos, a ver si está hacia la derecha o hacia la izquierda. Y suele ser bastante interesante apuntar en esto en un polígono de sustentación de este tipo. Si va anterior, por ejemplo, podemos poner dos cruces así, ya visualmente sabemos que está anterior, ¿vale? Y si se va, por ejemplo, a la derecha, añadimos dos cruces a la derecha. Entonces sabemos que está delante y a la derecha. Y esto iremos para adelante, pero bueno, para ver a... ¿Cuándo os va a servir este esquema de aquí? La siguiente visita. ¿Cuándo? ¿Qué? Est-ce qu'il y a des choses à, est-ce que vous avez des choses à voir sur le morpho statique ou c'est bon? Que el morpho statique sont d'autres voir des choses ou on peut passer en el morpho statique tenéis alguna duda o podemos ya pasar a los postulos dinámicos. Pasamos, tenemos mucho que saber. Cada vez que nos ayuda porque nos orientan realmente nos pone bien. Cuando hablamos de la reconducción, aparte de las los elementos de reconducción, en este caso tenemos que echar para atrás al paciente y a la izquierda, ¿vale? Entonces, en el caso de un paciente localizado, en este caso le pondríamos dos varas. ¿Y qué más? Y la izquierda. Pero eso es, cuidado, no hay que poner siempre el EMI. ¿Por qué? Porque si un paciente está así, por ejemplo, y le echamos para atrás, quizá ya se haya centrado. Y si se ha centrado, ya no tenemos que poner ningún EMI. ¿Vale? O sea, ponemos el EMI si. Después de colocar las barras, todavía sigue existiendo una traslación hacia un lado y el otro. Eso es el EMI, lo vais a colocar si todavía hay una traslación después de hacer la terapia manual y la reconducción. Y la desparasitación de las espinas caritativas. Hay muchas veces con estos colores. Esquema anterior. Una pregunta. No sé si para dejarlo aquí ya o para seguir. Yo es que no sé si he entendido, ¿eh? La espina equitativa es lo primero que. A ver. ¿Se combina la espina irritativa y la reconducción o solo se trata la espina irritativa y después en la siguiente revisión ya reconduce? Vale. Ahora entraremos en esto, pero de hecho es complicado. Es que un bebé de Pagastash todo a ver. Vale, es que no sé por qué me ha parecido ver, por un lado, que primero uno luego otro. A ver, yo en consulta lo he hecho toda la vez, pero no sé dónde he visto. Primero se trata la espina equitativa y luego lo otro, y por otro lado también he leído todo a la vez, entonces ya era por aclarar. Y hay un tema que ha sido mis en el curso y que se ha resuelto muy frecuentemente, una forma de flecha, es el parasitaje y remediación. Hay siempre parasitaje más remediación. Hay un pequeño esquema que lo vais a encontrar una y otra vez en las diapositivas que pone que el tratamiento tiene que ser remediación y desparasitación. Primero desparasitaje y luego remediación. Dans la même consultation, pero en la misma consulta. O sea, en el mismo día. Ok. ¿Pero qué te estás primero? La desparasitación. Pero el paciente no se va si tú no habías hecho la remediación. Es que yo había entendido como que primero se desparasita, el paciente se va con la plantilla para con el tratamiento de desparasitarse y luego la revisión o lo que sea. La misma plantilla. Exacto. Bueno, así lo he hecho yo. Digo, no sé si. Pero yo creo que se está confundiendo con el desparasitaje de los generalizados. Sí. Yo creo que sí. De los sistematizados. Vamos a verlo. ¿Te queda la pregunta? Sí. Vamos a desarrollar el esquema. ¿Has construido mi auto? ¿Alguien se puede venir aquí? Ella piensa que el postulo dinámico lo habéis entendido todo, entonces el objetivo de esto no va a ser explicar otra vez el postulo dinámico. Aunque, a no ser que haya alguna pregunta en relación al postulo dinámico. Muchas veces yo por lo menos no tengo claro si hay que poner cruz o no hay que poner cruz, si el monumento es suficiente o no. La definición es que il faut que soit associé quand il y a une inclinación est associée à une rotation contralatérale. Après, c'est vrai que c'est pas toujours simple selon les personnes, mais il faut observer éventuellement la musculature qui est paravertébrale. Normalement, les doigts sont plus de la définition dit que si il y a une inclinación, tiene que haber una rotación contralatérale. La cosa es que a veces esto, darlo al 100% no es fácil. Entonces, a veces puede servir pues, ver las manos, ver si los dedos a nivel de los paravertebrales si se hunden un poquito más o no. En la cabeza y el tronco. ¿Ves cómo su dedo se hunde? Es mejor con la raspa. Así no. A la derecha. Y a ver qué otro también. ¿Ves la diferencia? Como a la mañana. Ay, bueno. Puntilla o carrera. Eso es, del puntillo. si je veux voir si c'est. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui demander? Se mettre sur la pointe des pieds. Vamos preguntar que se ponga de puntillas. En la mettant sur la pointe des pieds, qu'est-ce qui se passe? Cuando le ponemos en la punta de los pies, ¿qué pasa? Elle a plus d'avantage sur l'avant-pied, ou si elle a plus de pression, elle a plus d'avantage sur l'avant-pied. Se pone mucho más presionando en la zona anterior, entonces va a solicitar las espinas utilizativas anteriores. Et s'il y en a, qu'est-ce qu'on peut observer du corps de posture dynamique? Y si tiene espinas anteriores, ¿qué puntuación veremos? Mayor. Si c'est au talon. Y si eres con los talones. No, la relación no. Si on a objectivé les épines irritatives, alors on y a plus les capotes. Qu'est-ce qu'on fait après? Ya hemos objetivado dónde están las espinas, si anterior o posterior. Y luego, ¿qué hacemos? La camilla. Tous les autres examens sont faits sur escuma. Todos los otros exámenes se va a hacer sobre escuma. Teniendo en cuenta las espinas irritativas. ¿Está claro esto? ¿Totalmente en forma de la mousse o si es anterior solo? No, totalmente. Más fácil. Entonces ahora ya haríamos, ya hemos dicho, bueno, pues está aquí en el pan. Ahora hacemos el prohistórico y ya me forma de todo lo demás. Pues yo le tomo ahí no, digamos, hemos buscado dónde están anteriores y posteriores. Ahora lo que ha dicho ella es que ha a la camilla, ¿no? No, ha dicho que ahora repetiremos todos los test que hemos hecho antes, la cadena estabilizadora y las demás que habéis visto sobre espuma. No hay el polo pélvico. Pero si el polo pélvico se libera. Gracias. Es un parásito, un gran parásito. pero por eso digo que coincidiría que en el codo técnico esa X se me quedaría. No, Vale. escalar o con subpulpar. ¿Cómo es la? ¿Y cómo sabes que va a ser una subpulpar? Romper, desde romper. Va a ser el romper que nos va a decir. Este es el caso más simple que puedes tener. ¿Qué? Es fácil. Lo decía el segundo caso que podéis tener. Lateralizado. Muy bien. Es que, en teoría, las cruces de cuenta solo son cervical, por ejemplo, abdominal y por el lumbar, ¿no? Sí. Pero. Si nos encontramos una espina irritativa, en el tratamiento lo hacemos. Si se cuenta de las espinacas. Las espinacas, dentro. Toda la vida. Para ver si me dejo yo con la palabra. c'est qu'on mettrait le prix de médium interne si on veut le faire une remédiation à l'animal. ¿Dónde colocaríamos el EFI si queremos hacer una reconducción? ¿Es claro para todo el mundo? ¿Está claro? Sí, pero no. En teoría tú has dicho que estará generalizado por el mismo estado. ¿Y para qué haces el pie de apoyo? A localizado. Porque si tienes, en este caso. Bueno, es, o sea, dos cruces aquí, una cruz, pero esto ya te ha salido en el morfostático. Sí, sí. Y entonces, por aquí. La de Metelson necesita el côté anterior posterior y el lateral. Necesitas el lado anterior y posterior y el lateral. Sí, tengo el morfostático. Pero la que ha cambiado por el morfostático, porque está aquí la cara. ¿Dónde está aquí? Sí, antes tenía puesto un poco más atrás. Para tener el lateral. Esto lo saca del prostático. No, sí. Donc je reviens pas, quand on a une discussion pour les sceptiques, vous faites quoi? La DMI qu'on appuie. No va a volver a traer, pero si tenemos una discusión con los detectivas, vamos a hacer la terapia manual que vimos ayer. ¿No? Les compressions globales. Une fois que j'ai analysé mes compressions globales, je fais mes interrelations. Compresión global, y luego, una vez que hemos hecho eso, hacemos interrelación. Si j'ai isolé le pied, le traitement c'est quoi? Si aislamos únicamente el pie, on va isoler l'articulation. Y vamos a aislar la articulación. ¿Y el tratamiento es cuál? ¿Y el tratamiento cuál sería? La terapia de la terapia manual, sea Jones, sea saturación. Terapia manual, sea Jones o sea saturación. Si es el genou. Si es la rodilla. El médico. Y podéis validar vos épaisseur avec les barres. Y podéis validar la altura de los. Del elemento gracias a los profesores. Una pasa? ¿Bien? Por favor. Es que la cartilla. Sí, es suficiente, se queda cantado. pero tú puedes darle más grosor a la parte posterior de la banda y dejar ahí con menos mínimo. Puede pasar, puedes testarlo. Y lo mismo con el EMI también, es decir, que puede que no tenga que tener más altura del EMI, o sí, ¿no? Lo mismo está incluido. ¿Cuál es el sobre la parte de la parte? Eso se hace para en el caso de la banda interna, has dicho que sería como de desparasitar, pero en este caso siempre la tendríamos puesta porque sería para un pie orgánico, ¿no? Entonces, la banda anterior de la banda interna, ahí que la mantendríamos durante un tiempo hasta que consigamos tener la... O es que siempre se queda igual que la... En este caso, como el pie es orgánico, se quedaría la banda anterior. Sí, la banda anterior. Sí, porque es una la que sí, sí, pero hay pero hay está la opción de una banda interna que no tenga la barra anterior. Sí. Pero no hay que nunca se espacio. Ya, de hecho aquí en España que la banda posterior no la utiliza casi. O sea, que siempre, que lo normal es que si se pone esta, se mantenga tal cual. Lo que estaba diciendo es que cuando tienes un pie valgo orgánico, los pies se meten para hacia adentro y avanzas hacia adelante. Entonces, normalmente tendrás todo el elemento incluido, o sea, sería todo esto, la banda interna. Ok. Y siempre van a tendrías porque si es un valgo orgánico, los lo vas a tener, sí. O sea, no... Vale, y otra pregunta. ¿Tienes que ser? Sí, en el sistematizado lateralizado, en el tratamiento que es el EMI en el pie de apoyo, si tenemos espina irritativa, se trataría a la vez también. A la vez, sí, sí, es lo que ha dicho antes. Antes, que no. Sí, vale. Una pregunta que todavía estoy pensando desde antes. En el localizar, por ejemplo, lo habéis puesto, una vez haces el, sabes que es localizar, haces el morfostático que te sale anteriorizado y derecho. Y ahora miro el pez de basal. Y el pie de apoyo que me salga puede ser tanto derecho como izquierdo, aunque el morfostático te salga derecho. Vale, y entonces el EMI lo coloco sí. En referencia al pie de apoyo, no al morfostático. Sí, contralateral, pero no me fijo en que, por ejemplo, este es el derecho, entonces el tendón de basal y me saldría izquierdo, por ejemplo, yo pondría igualmente el EMI en el derecho, haciendo referencia al contrario del pie de apoyo. ¿Sí? ¿Cómo me vas a hacer? Sí, creo que hace simplemente el pie. ¿Ok? Si no está bien, intentas. Si no está bien, pues lo intentas. Vale, bueno, la cuestión era que como veía más que nada este a la derecha, no sabía antes de pasar ni por qué, sino... No, yes. Vale. Sachant que, hein, je reviens dessus, hein, le EMI, bien vérifier déjà que les barres antérieures, les éléments des parasitages ne suffisent pas. Yeah. Le EMI, vraiment, si ça suffit pas. Le EMI se coloca si no... Si la barra anterior, la barra anterior, o la de parasitaje. Siempre hablamos que, por ejemplo, en el localizado, si está anterior, barra anterior. Pero nunca decimos cuando un paciente está posterior, que se le, que le, es raro, pero si te lo encuentras. Yo creo que te presento que está ahí. Yo no he visto nada. Vale. Sí. Vamos, yo no lo he visto tampoco nunca, pero si alguien lo ha visto, yo no lo he visto. Necesitamos a alguien, por favor. Y la cámara. Ah.